quiere participar de nuestro programa de radio, la gente y su defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos comunicamos con el doctor Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos de la Nación, a propósito de una noticia que salió en estos días que dice que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté, una especie autóctona argentina que está en peligro de extinción y de que quedan solamente 250 ejemplares en todo el país. ¿Cómo te va, Javier? Te saludamos desde la gente y su defensor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Contanos de qué se trata el Plan Nacional de Conservación del Yaguareté. El Plan Nacional de Conservación del Yaguareté es una política pública que se está implementando desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en conjunto con las provincias, con la Administración de Parques Nacionales, con la sociedad civil y entidades científicas, para detener la pérdida de esta especie que es emblemática de nuestro país. Vale la pena recordar que el yaguareté es un felino, el más grande del continente americano, que era considerado sagrado incluso por los pueblos originarios de nuestro país. Y esta especie lamentablemente ha visto retraída su población y hoy está reducida a algunos espacios menores del país y quedan, se estima, menos de 250 ejemplares. Así que desde el Ministerio estamos trabajando en políticas activas para preservar a la especie y conservar la biodiversidad de nuestro país. ¿Dónde vive el yaguareté? ¿Cuáles son las zonas donde se vive, donde se reproduce? Antiguamente el yaguareté tenía una zona de distribución muy amplia. Incluso, como anécdota, se puede contar que el municipio de Tigre, acá en el delta del área metropolitana de Buenos Aires, se llama Tigre en realidad por el yaguareté. Lo mismo pasa con los Pumas, el seleccionado de rugby, sí. Que tiene un yaguareté en su escudo y la gente lo confunde con un puma. Sí. Hoy, lamentablemente, el yaguareté está reducido a unas pocas ecorregiones del país, sobre todo en el noreste, donde lo encontramos sobre todo en las yungas y el parque chaqueño. Uh-huh. Y la selva paranaense. Es decir, ha visto reducido su hábitat natural. Y bueno, parte de las políticas que estamos implementando tienen que ver con detener esta pérdida del hábitat para que la especie pueda, digamos, sobrevivir y ir reduciendo las amenazas. También hay que decirlo que lamentablemente esta especie ha sido objeto de la caza y también ha sufrido, digamos, la falta de educación y de información sobre la importancia de conservar la biodiversidad. Por eso desde el Plan Nacional vamos a trabajar tanto en el control de la caza, como en la educación y la información, como en la convivencia de la especie con las poblaciones circundantes de su área de distribución, y también, obviamente, nos interesa trabajar en la reproducción para asegurar que las poblaciones se mantengan saludables y tengan persistencia en el tiempo, que esos son los esfuerzos que tenemos que hacer mancomunadamente con todos los actores. Claro, ¿se considera un peligro para las poblaciones? Es decir, cuando hay poblaciones cercanas, ¿se puede atacar? ¿Por eso también la gente lo mata o simplemente para sacarle la piel? Lamentablemente es más peligroso el humano para el yaguareté que el yaguareté para el ser humano. Claro. Porque por su belleza, su pelaje y su historia, muchas veces ha sido objeto de la caza ilegal. Uh-huh. Hay que decirlo que está prohibida la caza de los yaguaretés, sí. Que esta especie es un monumento natural nacional, es decir, tiene la máxima categoría de protección, pero bueno, la caza furtiva debe ser combatida y controlada para que no ocurra. En realidad, la problemática se da con las poblaciones más cercanas a sus ámbitos de interacción. Y bueno, hay que trabajar en generar mejor educación, mejor información, para saber exactamente cómo actuar ante la presencia del animal. En principio no es un animal agresivo que busque atacar al ser humano, pero al verse amenazado, como toda la fauna silvestre, bueno, genera situaciones de tensión, obviamente. Claro, perfecto. Hay algunos animales que vos decís que están estudiándose para la reproducción que están en cautiverio. También hemos leído que se han ido liberando a medida que van pasando el tiempo algunos animales en la zona de los esteros de Liberá, se lo han ido dejando libre después de tenerlos un tiempo en cautiverio. ¿Esto es para estudiarlo? Así es. El objetivo es que la fauna silvestre en nuestro país viva en libertad en sus hábitats. Eso no quita que haya estrategias de conservación de la biodiversidad ex situ, es decir, en sitios especialmente acondicionados para evitar cualquier maltrato o cualquier inclemencia que pueda sufrir el animal. Nosotros estamos trabajando actualmente, y el ministro Berman ha estado recientemente en la provincia de Corrientes apoyando un proyecto que lleva adelante la Fundación CLT, Conservation Land Trust, que tiene que ver justamente con reincorporar al yaguareté a una zona donde ha sido extinto, que son los esteros de Liberá. Este proyecto, digamos, busca ayudar a una mejor reproducción de la especie, y bueno, recientemente hemos dado un paso importante en ese sentido con la llegada de Chiqui, un yaguareté macho que ha venido del Paraguay, y bueno, se está intentando fortalecer el éxito reproductivo de la especie, siempre teniendo en cuenta que lo ideal y lo que se busca en primer lugar es la conservación in situ, es decir, en su hábitat natural. Claro, no sacarlo de ahí. Estos son complementarias. Claro, no sacarlo de ahí, ¿no? No sacarlo del lugar donde él está acostumbrado a vivir. Claro, porque en las ecorregiones donde habita naturalmente la especie, esta cumple un rol significativo y no hay que perder de vista que la conservación de la biodiversidad tiene sentido desde una perspectiva sistémica. A veces pensamos solo en un animal, o solo en una especie, o solo en una realidad, o en un fragmento de un todo, cuando en realidad lo que debemos trabajar es abordajes más integrales y holísticos que permitan ver la interacción de esta especie con otras, con su ecosistema y demás. Así que esto ha sido recientemente reafirmado por el presidente de la Nación, el ingeniero Macri, ante el Congreso, al decir que uno de los esfuerzos centrales de la gestión de su gobierno es duplicar las áreas protegidas del país. Eso para nosotros es muy importante porque permite conservar la biodiversidad en el lugar natural de ella. Claro. Bueno, hablando un poco también de lo que es tu tarea dentro de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, contanos qué otros proyectos estás trabajando o alguno de los proyectos donde estás trabajando además de este. Bueno, desde el Ministerio de Ambiente tenemos políticas públicas activas para atender todas las problemáticas ambientales. En lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad y sobre todo de especies amenazadas, recientemente hemos lanzado el Plan Extinción Cero, que busca focalizar y implementar medidas de impacto positivo para detener la pérdida de algunas especies emblemáticas y que están expuestas a un mayor riesgo. Por ejemplo, el cardenal amarillo, el cauquén colorado, la ranita del pehuenche, la mojarra desnuda, el propio yaguareté. Y lo que se busca con estas medidas es tomar la iniciativa y no estar solamente paliando y evitando mayores daños, sino justamente lograr un impacto positivo, una recuperación de la biodiversidad. Y bueno, este es un esfuerzo que se está haciendo desde la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad y tiene que ver con una política ambiental que no se entiende solamente en sí misma, sino como un capítulo esencial de los derechos humanos. Porque a veces, cuando hablamos de biodiversidad, uno principalmente piensa en una imagen linda, un animal en el cual uno simpatiza o tiene empatía, pero no hay que perder de vista que estamos hablando de los modelos de desarrollo que como país nos planteamos y las variables que contemplamos en el mismo. Así que para nosotros la conservación de la biodiversidad es muy importante, tenemos muchas políticas en ese sentido y la entendemos también asociada al patrimonio cultural de nuestra nación. Claro, por supuesto, entra por ahí. Bueno, Javier García Espil, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor y bueno, por supuesto, muy claros los conceptos sobre el trabajo de tu área de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a disposición para seguir comentando y ampliando la información sobre las políticas que el Ministerio lleva adelante. Así estaremos. Muchas gracias. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.